mayoría de los cuales permanecen en una dependencia especial del aeropuerto de Barajas, después que el primero de los solicitantes llegara a Madrid el día 22 del presente mes. Va aller chercher.